queja, se queja de que no hay respuesta oficial del club. El acuerdo con Juan Carlos Ramírez para su salida del club encierra muchas más partidas a su favor que las que se hicieron públicas en su momento. Entre ellas, dispondrá de 30.000 abonos y 600 falsos días en los 12 años de duración de ese contrato. Dato para la ilusión y la esperanza. En las cuatro ocasiones que consiguió el ascenso a Primera División, el Elche despidió el año y también llegó el puesto de ascenso a las vacaciones de Navidad. No podemos fallar. Quedan apenas tres días para la disputa del Gran Clásico de Navidad, Informadores Populares. Sábado a las 11 y media en el Día Ciborra de la Ciudad Deportiva. El espectáculo está asegurado. También saludamos a nuestra compañera Ana García, la tribuna de Martes. Buenas tardes. Haremos en breve una nueva encuesta, pero antes tenemos una en marcha, ¿no? Sí, ayer preguntamos a nuestros oyentes y a nuestros usuarios en Facebook que si les gustaría que si el Elche sube a Primera División, también subiera el Elche, pues para que se desvíe la categoría de oro, ¿no? Pues al final la encuesta quedó bajo en un 70% sí que quieren que suba el Elche y un 30% prefieren que no. Con el Elche, porque están dispuestos a negociar y a por primera vez hemos recibido un comunicado público firmado por Alejandro Gauzi. Lo voy a leer para que no haya ninguna duda y para no quitarle ni una coma. Dice así este comunicado: que ante las últimas noticias aparecidas y declaraciones efectuadas por distintas personas del Instituto de Fútbol sobre la anomia deportiva, el que suscribe, con el fin de aclarar la situación actual de nuestra negociación con el Elche, manifiesta lo siguiente: la mercantil Saxa Colón X Holding S.A. inscrita en el registro de comercio del Cantón Ticino, con un capital nominal de 80 millones de francos suizos, que viene a ser casi unos 99 millones de euros, presentó en las oficinas del Elche y en fecha 19 de noviembre de 2011 carta de intención de compra del 51% de las acciones propiedad de la Fundación Elche Club de Fútbol, con la previsión de realizar con anterioridad una due diligence que comprobara el verdadero estado financiero, económico y patrimonial del Elche Sociedad Anónima. A día de hoy, casi un mes después, esta parte no ha recibido contestación expresa acerca de la propuesta mencionada. Si tal propuesta de compra ha sido aceptada o rechazada, o si tal propuesta de compra ha sido ya tratada en alguno de los órganos del Elche o de la Fundación. Desde dichas fechas, algunos accionistas del Elche nos han mostrado su voluntad de transmitir sus acciones. Por tal motivo, hace unos días llegamos a Elche con el fin de negociar con algunos de ellos y explicarles nuestro proyecto deportivo. Para el caso que nuestra entrada fuera inminente, estaríamos dispuestos a realizar el esfuerzo económico que el cuerpo técnico nos requiriese con el fin de mantener mayores posibilidades de ascenso durante este año. El que suscribe ha tenido que leer frases ofensivas y carentes de veracidad durante estos meses, tales como: los inversores que quieren entrar en el Elche son un mero grupo de representantes de jugadores, o distraerse en operaciones sin mucho futuro perjudica gravemente a la empresa. Ante todas estas manifestaciones hemos mantenido absoluto silencio. Incluso nos retiramos de la negociación durante la semana del derbi con el fin de no desestabilizar al club y al Elche. A fecha de hoy seguimos negociando la compra de acciones del Elche Club de Fútbol, Sociedad Anónima Deportiva, propiedad de particulares y de la propia fundación, habiendo solicitado una nueva entrevista con el señor Sepulcre, que hasta el momento no se ha producido, pero sí con personas de su confianza. Esta parte desea continuar con la negociación de forma discreta y prudente. No deseamos, ni es nuestro deseo, ni lo hemos hecho, ni lo haremos, airear disputas y actuar con ligereza o con falta de respuesta. Tan pronto entendamos que las negociaciones están absolutamente rotas, o por el contrario, llegan a buen puerto, este grupo empresarial hará una rueda de prensa con el fin de explicar las bases de la negociación o el porqué de la rotura de la misma. En dicho momento explicaremos las ofertas o propuestas económicas que hemos realizado durante las negociaciones. No deseamos que a dicho momento desestabilizar la institución, efectuar declaraciones o entrar en disputa contra el club, que nada nos importa. Agradecemos el trato amable y afectuoso que hemos recibido por parte de muchos ciudadanos y nos remitimos para cualquier duda a nuestro representante jurídico de la ciudad, despacho jurídico, abogados y gestores del medio y la persona del Estado. Firma Alejandro Gauzi, Elche, Argentina de Gente, de 2011. Una es correcta, en donde, sobre todo, la que tiene por el hecho de que el club no les ha contestado ni para bien ni para mal. Porque, curiosamente, ayer poníamos las con el presidente en las que descartaba como entidad la oferta de este grupo inversor. Estamos en contacto precisamente con el representante de este grupo de inversores aquí en Elche, el abogado Don Diego. Diego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que he leído es tal cual, sin ninguna coma, ni un punto de falta. Efectivamente, no sería ni le quitaría una coma al comunicado que nos ha tratado a los pacientes. La última reunión, Diego, fue hace un poquito, ¿no? Sí, este fin de semana, hemos mantenido conversaciones con algunos accionistas, algunas personas relacionadas con la situación, y hemos seguido avanzando, creía con nosotros, en las negociaciones, y cuál ha sido la sorpresa que todos pensando contigo particularmente, y siempre que hasta que no haya algo no queréis salir a la luz pública, pero en este sentido no habéis tenido más remedio, sobre todo cuando el presidente de que se estaba a vuestra puerta a nivel público. Es conseguir definitivamente una reunión con el presidente, tener una reunión formal, saber definitivamente o al menos oficialmente la postura del club, o retiráis, ¿cuál es la situación actual? Las cosas, por supuesto, que nos gustaría, que a la comunidad. fuera leche no sería atractivo. Por lo tanto, es porque creemos que es un deberían tener potencial talento, que bien la que con su experiencia puede llevar a leche en poco tiempo con inversión, incluso de la nivel, y a partir de ahí encontramos además un club actual que existe importantísimos problemas económicos. No tenemos que olvidar que desde hace unos años se ha ido perdiendo solamente varios derechos de propiedad, hipotecas sobre locales, que son el accionariado, es decir, los jugadores más valiosos que teníamos, hemos tenido que ir. Y todo eso, el problema no es de los alrededores, no es que en algún momento se acuerda la necesidad de los programas de la ciudad, de la biblioteca, nada que no se pueda hacer. El problema es que al principio es un problema estructural, un problema económico. Para ello, creemos que también se podría ser una solución. Y desde luego, para reforzar en el nombre de los chiles, una de las cosas más importantes que tenemos. Ese contrato extraña a los estudiantes de un acuerdo con la persona a la que le doy el dinero, el líquido que este grupo habrá puesto, de alguna forma, se cumplirá para alguien que se trata de los estudiantes. Estamos hablando del acuerdo que llevó el éxito con Juan Carlos Ramírez en su salida. Bueno, pues eso ha sido todo. No sé si te gustaría añadir algo más. Simplemente que estamos a disposición de cualquier institución de la Fundación y de derecha, también de los medios de comunicación o de cualquier empresa, para explicar el proyecto deportivo y el proyecto de la comunidad económica que queremos establecer para que este proyecto no sea solo sobre el futuro, sino que los ingresos que puedan producir la derecha no solo en los países de derecha, sino que se convierta en algo mucho más estructural. Pues yo te agradezco tu presencia de aquí en los micrófonos de Radio Tres Marca, PTR 5.3, para dar claridad sin duda a esta propuesta que, desde luego, es la más seria y más firme, porque además es la que ha dado la cara en los últimos 20 años o menos. Otra cosa es que la gente esté más o menos de acuerdo, que estamos libres, cuanto más lo expliquéis, más profundicéis y más transparente sea vuestra información, evidentemente más podéis conocer, pero lo que mejor es que como mínimo ofreceréis una respuesta, sea para bien o para mal, como mínimo de garantía de la vida. Bueno, muchas gracias y un abrazo. Te agradezco nuevamente. Gracias, Diego García, el representante registrado del Departamento de Colaboración de Sectores Intermedios, representante de Alessandro Gausi, empresario italiano, que como digo, ha mandado este comunicado de más que claras intenciones, sobre todo el hecho de que ahí están, dando la cara y intentando buscar y esperar una respuesta a esa propuesta, que de momento, al menos oficialmente, no han tenido. Vamos a recordar, pues si tiene alguna duda, cuando le preguntamos si definitivamente pues, le interesaba leche o no esta propuesta que lleva un mes encima de la mesa del despacho del presidente. Leche con leche, no interesa. No sé si son razones de leche. Nos decimos el lunes a la una de construcción de la energía. Thank you. Thank you. ese acuerdo, como García recogía el compromiso de un contrato de que iba a explotar en los próximos 12 años la publicidad, la fiscal, la financiera, de Elche, tiene más contrapartidas a su favor que en su momento no se puede. Según el contrato de ambas partes, el Elche sigue debutando a José Ramírez con la cantidad que se ha dicho, 4.500.000 euros, formalizado un préstamo participativo con un interés del 4,5% anual, que no vencerá hasta los 20 años, los que irá explotando el merchandising y tendrá muchas más cosas. Por ejemplo, uno de los acuerdos de Elche y la empresa Punta Jara, contempla que esta empresa podrá disponer para poner a la venta de hasta un total de 30.000 abonos y 600 palcos PIB, que más de un 20% de los beneficios de los primeros servicios en segunda o un 50% de la generación para hoy. Entonces, a nuestro lado, la vida este proceso. El reparto de abonos, como cláusula, el reparto en cada zona del campo, un proceso de asistencia, fondos e incluso en el año. El Elche además cede y transmite a esta empresa de los Ramírez para que tiene el gestor de venta de merchandising el nombre y la imagen de los futbolistas mayores de 18 años de este equipo, especialmente de la primera plantilla. También se cede el espacio de pastillas de daños del estadio para que la mercantil pueda desarrollar hasta 4 eventos por temporada durante estos 12 años, siempre que haya un previo aviso de 15 días de antelación. Todos estos detalles que hemos tenido un poquito para poder ver lo que yo en su día presidente de Elche, y es una cámara, pues que tendrá que poner en la mesa en la Junta General de Accionistas. De acuerdo, que habrá que presentar el próximo 27 de diciembre, si es que antes no hay un paso al frente del club para que el club de la italiano que está esperando una respuesta a la oferta de compra del 51% de la gestión de la Fundación, como digo, que es un servicio del club y que oficialmente hay un modelo no les ha dicho nada, pero así únicamente presidente de un que descarta. Como veis, no todo lo que ruedas, no todo puede ser una falta de aceite, lo deportivo muy bien, pero lo institucional hay. Por cierto, es un dato bonito, es un dato ilusionante, el hecho de que en las 4 ocasiones que él se logró subir a primera división, llegó en Navidad en puestos de ascenso, en el parón de Andrés. O sea que en las 4 ocasiones que subió, en la 58-59, en la 73, en la 72-73 con Roque Ors, y los dos últimos ascensos, la 83-84 y la 87-88 con Felipe Mesones, siempre en Navidad, el club llegó en el parón de Andrés en puestos de ascenso. Y siempre fue. Están en nuestros estudios representantes de instaladores y de populares. Eso quiere decir que el próximo sábado se disputa el gran clásico de cada año, 31 de diciembre ya desde 1980, disputamos este bonito partido y saludamos ya a Jaime Bonetor, presidente de la Asociación de Formadores de Elche. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también, bueno, también muy conocido de la Asociación de Cristiana, lo conocemos como Mayer, porque no tengo el nombre y ni me acuerdo. Mayer, buenas tardes. A ver, pues tenemos aquí. Aquí también lo destruye, no sé, el equipo de la Asociación. Me ha chivado. Buenas tardes, Mayer. Os pediría que os acerquéis un poquito al micro, porque soy Gabriel, y yo estoy haciendo mucho en pantalla, como la gente. Bueno, el próximo sábado han pasado ya 365 días y ya está ahí el clásico, ¿no? Sí, otra vez, cada año en esta cita obligada por dos motivos concretos. Una, por vivir esa jornada tan entusiástica, más o menos el segundo partido, aunque sí que interesa. Hombre, claro que interesa, no que se agacha un poco, es una alegría. Lo importante también es que se hace por una causa justa, que cada año sábado a las 11:30, 31º partido de los jugadores, que estará allí a las 11 con un que estará allí, Mayer, porque además hay premio también para el que tenga la suerte de ganar el partido, ¿no? Thank you. son tan conocidos porque era todo más pequeñito y todo se conocía. Bueno, pues animamos sin duda a todos los aficionados, a toda la ciudadanía, el próximo sábado, día de noche buena, a las 11:30 del partido, el horizonte, la entrada, los invitos, la entrada que fuera, mucho mejor, si llenamos la grada de la ciudad de Chile. Y si se dan cocinas con la entrada, la cura, todo, claro. No, trata de estar situado. Claro que tenemos que nos vemos allí, que hay, bueno, espectáculo de vuelta. Pero hay dos trofeos que vamos, ni la Copa de Europa, ni el Inglaterra Mundial, ni nada de eso. Para llevarse un carruaje. No, son cupones, son muy buenos. No, en la presentación los vimos y bueno, pues muchas gracias a los dos. El sábado nos vemos, que gane el mejor y que recordemos. Están llegando, son a favor de que el grupo italiano invierta en el club.